Bueno, yo llegué en el... Yo estaba todo hecho mierda cuando... Claro, si fuera el 19, sí, 7 años después. Bueno. Después. Porque escuchaste el otro día que Borja dijo que veía porno de enanos. ¡No dije eso yo! Sí, sí. Dijo eso. ¡Qué locura! ¿Y vos qué trabajo haces, Rodolfo? Yo hago un corretaje. ¿Qué? Corretaje. ¿Corretaje de qué? De ropa. Bueno, explica bien eso porque no queda claro. Corretea ropa, por mayor, en los negocios. Ropa de hombre, masculino. ¿Y vos qué haces? ¿Le vendés a los negocios? Lógicamente. ¿Cuánto sale un pantalón mayorista? Y depende. ¿Un jean? Y puede ser entre 220, 170, dos, según qué modelo, qué lavado Oxford. Tiene. Oxford. ¿Cómo? Oxford. No, eso no hay más. ¿Por qué? No, y malo, los Levi's de hilo también se acabaron eso, ¿Levi's vendés? No, pero en la época del año 71 todos íbamos a comprar a la Galería Internacional, los famosos Levi's tipo Oxford de hilo. Y ese pantalón que vos vendés, 170, ¿cuánto lo vende el cerdo del negociante? Y qué sé yo, a veces depende, un 50, un 60%, un 70% más. ¡Porquería, ladrón! Pero bueno, es lo que hay. Claro. ¿Qué otra prenda de hombres vende, Rodolfo? Y la fábrica, okay, por ejemplo, camperas, polares, remera manga larga, buzo, frisado. Y después en verano, short de baño, bermudas, bermudas, remeras. Ah, es amplio. Sí, sí, es amplio. Y la venta está menos amplia la venta. ¿Te estás cagando de hambre? No, por suerte no. ¿Sos rico? No. ¿Y entonces? Pero para comer ahí no tengo deudas, que es otra cosa. ¿Qué comiste hoy hablando de comer? Pollo al horno. ¿A la mañana? No, ahora, a la noche. A la tarde, pollo al horno es una porquería. A la noche. ¿Y al mediodía? Al mediodía un bife de costilla. ¿Siempre carne comés todo el día? Con ensalada, no, complemento, cosas. ¿Y a la mañana qué desayunás? Vos averiguás que mi ex-suegra. Ah, ¿ves que tuviste un fallido? No te das por separado. Mi ex-suegra, no. ¿La amás a tu mujer todavía? Si me separés, ¿por qué no? Bueno, pero dijiste tu suegra, mi ¿no? ex-suegra, bueno, mi ex. ¿Y cómo se llamaba? ¡La cerda esa! Y no, HDP era. ¡No! La odiabas, ¿no? No, por favor. ¿Le deseas la muerte? No. ¿Y por qué? Que viva muchos años y que sufra mucho. Bueno, eso es una porquería, porque ella qué maldad te hacía. ¡Uf! Nos pasaríamos todo un día. Y tenemos todo un día nosotros. Y pero yo no, yo tengo que ir a dormir, soy un hombre grande ya. No, por favor, la noche está en pañales, que yo literalmente en pañales estoy. ¿Usted cuánto hace usa pañales, Amelia? Y hoy, 2 horas. Ah, hoy empezó a usar hoy pañales. Hoy empecé, sí, por el frío más que nada. ¿Y todos los inviernos repite el hábito o no? Sí, el hábito hace al monje. No, pero estamos hablando... A Pepe, monje. Pero, escúcheme, ¿cada cuánto se lo cambia el pañal? Que cada 2 días. ¡Pero un asco! No, asco es robar. No, un asco, ¿cómo va a tener un pañal 2 días puesto? Bueno, pero son las nuevas tecnologías estas que hay, que absorben como los cerdos de los comerciantes, que Rodolfo le vende los pantalones entre 170, 240, 220, y ellos le suman 50%, ¿no? Sí, más o menos. No, pero, más o menos pero no. Pero dos días con los pañales, después ¿cómo se saca? ¿Con espátula? ¿Cómo es eso? No, en ácido muriático. Ah. Me hago un baño de asiento claro. Con ácido muriático. O en tíner. ¿Qué? O tíner. Botines usaba, pero cuando jugaba tíner, la pelota. Tíner. No, botines, tíner. Bueno. Aguarrás, claro. Aguarrás, sí, eso me hago buches. ¿Cómo se va a hacer buche con aguarrás? La irrita toda la mucosa. ¡Toda irritada la mucosa, doctor! Pero ¿cómo puede ser que sea...? Estoy mejor, doctor, con esa medicación. ¿Que me pueden hacer recetas? ¿Puede firmar la secretaria? Porque no puedo esperar que me atiendan. ¿Cómo? ¿A quién le está hablando? ¿A quién es? Rodolfo, del otro lado, que es un oyente. ¿Rodolfo? Sí. ¿A dónde te vas de vacaciones? Hace 2 años que no voy a ningún lado, pero por lo general iba mucho a Mar del Plata. Ah, sos pobre. Un beso. Igualmente. Chao, Rodolfo. Chao, un abrazo. Chao, parece una conversación de loco esto. Sí, claro. No, nada que ver, Rodolfo. Seguro estás muy agradecido a Campana del Infierno por esta charla. ¿Aportaste lo que querías decir? Pobre hombre, ¿no? Abrazo. Pobre hombre, quería hablar de Independiente y le llama y la atiende la Amelia. Bueno, pero Amelia está bien, es parte de la transición. Del folclore, ¿no? Sí. Usted, parte de su equipo, no me molesta. Si quieren no, decir... no es parte de la transición, es del equipo, obviamente, que es, lo que quieren, es de la doble. ¿Qué tenemos para hoy, Simonetti? Tengo, quiero decir antes que nada... refrescó un montón, ¿no? A todo esto. Un poquito, no tanto. Quiero decir antes que nada que tengo un oyente. Yo heredo lo mejor de Campana del Infierno. Imagino. Lo mejor de Campana del Infierno. Tengo un tal Leo Diablo Juárez que me pone en mi programa. Habla de los muertos de la selección. Es un genio. Y está enojadísimo. Y dice, no, la otra vez hablaste de... Ahí está, la otra vez que hablaste de los... Mirá, che, si Menotti y vos hablaste el lunes de la selección que los jugadores eran unos mediocres de mierda y que pasaron de culo, pero no mencionaste a Sabela. Ah, enajenado. No sé, pero además lo sé que por ahí está escuchando, juega la Ouija y habla con el Simonetti de Independiente. Yo no tengo nada que ver. Pero bueno. Bueno, ¿qué tenemos Muchas hoy? Gracias, Leo Diablo. Te banco mucho y seguí escribiéndonos porque es muy divertido. ¿Qué tenemos hoy? Psicología, no, antropología. Hoy tenemos antropología, parece el secundario. Los martes, antropología y sexo. Educación para la salud. La carpetita con el horario, ¿no? Sí. La parte martes, antropología y educación sexual. Miércoles tenemos arte y espectáculo, cultura general. Bien. Bueno, se queda en el hora doble. Nosotros nos despedimos mañana a partir ¿Cuándo de ya publiqué, citaste la fiesta? Que eso es lo importante. Sí, 6 de agosto, claro. ¿No? 6 de agosto. Perfecto. A las 9 de la noche. En el teatro, en el auditorio Fauré, que está ahí en pegado a la estación Avellaneda, Hipólito Yrigoyen 350, hora 21 horas. Perfecto. ¿Sí? Y todo lo recaudado va a ser donado a la Fundación Milito. Aquel que retire su entrada se va a llevar una moneda recordatoria del Libertadores de América, esas que son de colección. Así que, bueno, falta poquito ya para la fiesta. 11 programas no más y poquito menos de 20 días, ya la tenemos ahí. Se quedan con la hora doble. Nosotros nos despedimos, gente. Hasta mañana. Desde Buenos Aires, República Argentina, Radio Splendid, en 990 kHz. En Radio Splendid, AM990, escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. Al gran pueblo argentino. coronados de gloria vivamos. Ocuremos con gloria morir. Ocuremos con gloria morir. Ocuremos con gloria morir. Y juremos con gloria vivir. Desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Me estoy cansando de estas cortinas, este programa se va a renovar todo en cualquier momento, ¿eh? En cualquier momento. Ufa. Se pudre todo, sí, se pudre todo, se cambian las cortinas, cambia todo. ¿Y por qué no los columnistas? No, es una amenaza. ¿Cómo? Por favor, ustedes son el alma del programa. Sin este programa nos quedamos sin contenido, por favor. Sin ustedes. No voy a hablar. ¿Cómo? ¡Eso! ¿Por qué Fabio Yuri por esto? Porque se lo pidió Ricky Musi. Exactamente. Ricky Musi se convierte en el jefe de cuanto lugar visita. ¿Por qué? Yo doy pequeños golpes institucionales. ¿Por qué es tan insistente y con...? Yo no entiendo cómo hace para lograr siempre su objetivo. Ricky Musi es una de esas personas que siempre... Sí, arremete. Logra lo que se propone. Logra lo que se propone. Pero además de la forma más rústica y perseverante. Y directa. Porque la gente anda con mucho rodeo últimamente. Yo quiero lograr, por ejemplo, Manuela mostró un pezón y voy con la orden directa, no, clara. Pero voy a decir algo terrible. Voy a decir algo terrible. Empezó, no, que sea nuestros 15 días, dice Fabio Yuri, no. Ricky Musi dijo, que se den un pico con Vero, que se den un pico con Vero, que se den un pico con Vero, que se den un pico con Vero, que se den un pico con Vero. Viene diciendo que se den un pico con Vero y se lo dieron. Obvio. Se lo dieron, no fue el... Y ahora... Voy por todo. No fue el único, igual, ¿eh? ¿Por qué va? Ahora voy por el tijeretazo. ¿Cuál? El estuche. Sí. Usted es un desubicado. Voy por todo. Bueno, Gilda. Bien. Me encanta, me encanta. Ahí volvimos al otro. Bueno, ¿andan bien? Muy bien. Sí, sí, sí, sí. Me alegro mucho. Esta semana sí. Uy, volví a hacer yoga, estoy feliz. ¿Volviste a hacer yoga? ¿Qué tipo de yoga? Ashtanga. Ay, qué bueno. Yo dejé yoga y quiero empezar de nuevo. Porque está muy bueno realmente. Yes. ¿Hace mucho haces yoga? Yes. 4 años más o menos. Ah, importante. No se nota. Eso explica. ¿Qué has logrado por ahí en lo aburrido hacer con un montón yoga de cosas? Por ejemplo, ¿te podés levantar con los brazos y las piernas en cruzadas? No, no lo probé porque... El loto se llama esa posición. No lo probé porque no... Nunca me salió. No lo probé porque nunca me llamó. No, descubrí una cosa. Me explicaron una cosa. Pude hacer el puente. Ah, que ¿el completo? Sí, muchos hombres no lo pueden hacer. Y en realidad el problema es que no tienen esta elongación, es la que falta, porque suele tener músculo en los brazos. Entonces lo que tenés es que ponerle algo un poquito más alto del piso para apoyar los brazos y ahí te sale el puente igual. No hice nunca el puente entero, porque me dio como vértigo. Eso es muy, muy de una gobernación corrupta, ¿eh? Nunca hacer el puente entero. Porque le da vértigo, es un hermoso argumento. Porque le da vértigo al gobernador que hace. ¡Ay, mi amor! ¡Hola, Handel, por favor! No tenés la cortina de Handel, ¿no? No lo ubica. La cortina de Handel, para que le aviso a Yuri. Cuando entra Handel, entra... ¿De quién es ese tema? De Kiss, ¿no? El ta-ta-tan... ¿De quién es ese? ¿Yuri? Donna Summer, está, por favor. Hot Stuff de Donna Summer. Cuando entra Handel... Que lo tienen todo como Handel, me parece ahí. Handel, sí, alguien me anotó medio raro. Sí. Sabela fue reconocida en el Congreso Nacional. Te digo mientras te miro la tele, así como para estirar mientras se encuentra la cortina que está buscando. ¡Ahí va! ¡Hola, Handel! ¿Cómo le va? ¡Hola, mostras! ¿Cómo anda? ¡Añadió! ¿Volvió a su problema de salud? ¡Ahí estoy! ¿Cómo está? Única. Mi amor, vamos a hacer puentes, túneles, excavaciones. Bien. Estalactitas y estalagmitas para adornar toda la ciudad de Buenos Aires, que es lo único que va a quedar de la Argentina. Ah, mire. Porque estuvimos pensando que hay provincias, ¿sí?, que están al, al pedo, se puede decir. Hay provincias que son llenas de... Me parece de... ya una barbaridad bestial que arranque este programa, lleve 20 minutos de programa y usted arranque diciendo que hay provincias que están al pedo. Mi amor. No es la forma de referirse, es una falta de respeto a todos los oyentes de capital de la provincia y todos los oyentes argentinos en general. Yo no, soy de Chubut, chicos. Yo te digo, Chubut, manzanas. No, eso es Río Negro. Ay, bueno, es lo mismo, mostra. Chubut. Voy a unificar esas, petróleo. Van a quedar 3-4 provincias. De las que queden, te borro el límite de un... soplido. A ver, ¿qué provincia? Si yo te digo, por ejemplo, Tucumán. Sí. Empanadas. ¿Qué cree en riqueza, mi amor? Azúcar. Azúcar tiene Tucumán, es una provincia azucarera. Bueno, ellos se quedan. Formosa, a ver, decime qué tiene. Bueno, yerba. Formosa tiene petróleo, sorprendentemente. No, petróleo no tiene, yerba, mi amor. Formosa tiene petróleo, sí. Ay, tendrán de otra provincia. Se va Formosa. Bueno. A los fondos buitres, Tomás, llévate Formosa. Bien. Montevideo, por ejemplo. Montevideo se queda. Es una ciudad y es de otro país. Hasta ahora. Estamos hablando con el Papa bueno, el Papa humilde. ¿Quién es el Papa humilde? Francisco. Ah, Francisco, ok. Y Ratzinger. Que ellos van a intervenir para que finalmente ya lo declaren patrimonio nuestro, Montevideo. ¿Cómo patrimonio nuestro? Es una cosa nuestra, porque antes estaba, parece que antes estaba todo unido en un momento. ¿Cuándo? ¡Ay, Dios mío! Pero, ¿qué es eso, ruido? Por favor. ¡Ay! Ander, ¿qué es ese ruido que le aparece? ¿No lo corrigió todavía? ¿No? Ay, no, fue un homeópata chino. Sí. Ay, Dios mío. ¿Qué le hizo? Ay, dos horas de... Ander, se está convirtiendo en muy Hugo Moser y está falto de contenido. Ander, le pido por favor que diga lo que tenga que decir. Bueno, fui a un médico chino, ¿sí?, que me hizo un masaje integral. ¿Y le gustó? De Tai Chi. Me encantó, mi amor. ¿Y le hizo bien? Ay, quedé renovada, única. Pero, dígame, Jande, ¿cómo le surge ese dolor? Bueno, en campaña, ahí estábamos en una capacitación, y sin querer, alguien, la mostra de Jorge, estoy segura que fue ella, dejó en una silla que yo me estaba cambiando un desodorante. Ajá. Tipo... Dab, no me diga que va a decir, no me diga que va a hacer, bueno, esa, no. Sin a querer, ver, yo salí cansada de la capacitación, ¿sí?, y sin querer, no, yo me siento accidentalmente no en esa silla. Bueno, y parece ser que se lo tenía en el primer tercio de intestino. Al desodorante entero. No, pero por favor. Hay radiografías mías que están siendo estudiadas por médicos de Oregon, Massachusetts, porque no pueden creer que haya llegado tan profundo por un accidente como el que tuve. Doméstico. ¿Qué es ese ruido, Handel? El dolor. ¿Pero todavía no se curó usted? Parcialmente. Es un tratamiento larguísimo que me lo estoy sacando con homeopatía. Uh-huh. Al desodorante que es me muy inverosímil su historia respecto. ¿Con homeopatía? Sí, me están dando globulitos. Yo mientras tanto lo tengo ahí adentro. Pero vivo a glóbulos, mi amor. Pero es muy inverosímil su historia. Ay, bueno, no habrá sido la otra del forma pueblo. No, yo le pregunto nomás, porque justo coincide con dichos de la gente que lo dice en la calle. A ver qué dicen. Que usted quizás no disfruta. Pensalo tanto. Dos veces, No disfruta tanto del matrimonio como lo manifiesta. Mira, mostra, o como te llames. Federico Simonetti. Bueno, Federico Simonetti. Sí. Ay, apellido compuesto, mi amor. No. Ay, Simonetti. Ella, la de la familia, bien. No. Apellido compuesto, vasco francés. Soy él. Muy no, mostra. Es italiano, soy él y es muy italiano, por favor. Ay, sí, bueno, somos todos italianos. ¿Usted es gay o no es gay? Porque eso es lo que nunca termina. Mira, y vos lo que sos es un reverendo estúpido, yo no te lo voy a permitir. Está bien, pero no nos molesta. Quiero decirle, Handel, dale un abrazo, Manuel, a Handel. Ana, no nos molesta. Ay, no, háblale. Abrazalo. Ay, abrazalo. Ay, abrazamos un poquito. No, que te está aceptando. Lo que quiere decir es un abrazo, es un abrazo de aceptación, Handel. No. Es una... Sí. Handel es ¡Nia! Una... ¡Nia! Handel es un abrazo de aceptación. ¡No te entiendo! ¡No! Handel es un abrazo. ¡No, Manuela, ¡Nia! Handel, por favor, cálmese. ¡Ay, qué asco! ¿Por qué asco? ¡Ay, mi amor! Llena de mamas está esta chica. Fue hermoso lo que pasó. Toda acá. Llena de mamas. ¿Cómo va a decir eso? Es una bestialidad, Jande. No puede arrancar un programa de radio así, usted metiéndose cuando... ¿A qué quería opinar? ¿Sobre el puente que se cayó? Sí. Y terminó casualmente hablando de su sexualidad, que es el tema que usted no termina de hablarlo. Y usted no sabe que nosotros acá somos gente abierta, no tenemos ningún tipo de problema, con ningún tipo de preferencia de sexual, ni elección sexual, ni nada. Y usted tranquilamente podría aprovechar este marco y este programa para decir, listo, soy Jande y me la banco y soy gay. Mira, pero no, no lo puede mala. Decir. Para mí vos tenés unas ganas de decir que estás con chicos. ¿Con qué chicos estás vos? Yo no estoy con ninguno, pero si lo tuviera... Pero has estado. No, pero... Contanos eso, mostra. No tendría problema en decirlo, yo le digo a usted nomás. ¿Pero te has besado con chicos? Nunca. Mentira. No, picos. A ver... De a poquito, No, pico nada. Va, pico viene. A no, ver. No, nada, nada. Mira, nada, yo te miro a los ojos, te miro las rodillas... Dale. Y sé a qué edad estuviste por primera vez con un chico. Y es más, te puedo decir cómo se llamaba. Mostra. Handel, por favor, ¿no? A ver, te miro los ojos, ver, las pupilas, bueno, a ver las rodillas. Ajá. Tus pupilas dicen 17 años, tus rodillas dicen Maximiliano. Nada más. No, Handel, no, por favor. Era un favor. Chico Maximiliano de la colonia. Handel, me parece una tontería lo que está diciendo. Se sabe, no tiene ningún tipo de rigor. A ver, pruébelo con el antropólogo. ¿Es así o no? ¿Antropólogo? No. Ah, bueno, ve, ya está probado. Pruébelo con él. Con... A ver, yo lo miro a los ojos, a las rodillas. No, él no estuvo con ninguno. Ah. Él está limpio. Bueno, ¿cómo limpio? ¿Usted? A ver. Ay, no me puedo mirar. Ah, a ver, Manuela. Ay, a ver, ¿a qué edad la desvirgaron a la Manuela? No, pero Jander, es una bestialidad. A ver, este... ay, la miro a los ojos. Ay, veo algo horrible. Ay, no, no lo puedo decir. ¿Qué ve, Jander? Ay, no lo puedo mejor, decir. Que quede acá. Ay, no. Abrazame un poquito más. ¿Qué? No, salí. Fuerte, no. Más fuerte. ¿Qué, Jander? Sí. Jander, sí. No le grite, Manuela. Jander, ¿qué pasa? Ay, esta chica... ¿Qué tiene? Está poseída prácticamente. ¿Por qué? En la lujuria. ¿Por qué? Es una chica que, pobrecita, no la abrazaron de chica. Es psicótica. Jander, por favor, ¿cómo va a decir eso? No te abrazaron de chica, ¿no? Te dejaron una canasta vos. No. En la puerta de una iglesia. Handel, por favor, me parece. Decilo. Handel. No. Que diga la verdad, mi amor. Si todos lo aceptan tanto. Sí, Handel, pero no tiene ningún tipo de rigor científico lo que usted está haciendo, ¿no? Ah, yo. No entiendo cuál es. Estudié una tecnicatura, fui a una escuela técnica yo. Ah, y eso le enseñó a mirar las rodillas y a los ojos. Ay, sí. Me hice pensar, perdón, intervengo con algo. ¿Sería el primer político gay llegado al caso? No hay, ¿no? Sí. No hay ni hubo nunca, ni futbolista. ¿Cómo? Ni político usted gays. ¿Está contándonos algo, Handel? No, no. ¿Sería no sé, el primer político, dijo? Sería genial. Sería genial, la primer político sería. Sí, o sea, por eso. Yo creo que eso lo tiene ¿qué? Que aprovechar. ¿Usted? Lo escuché bien, ¿usted? Yo. Usted es gay, entonces, es lo que dice, sería el primer político gay. No, mi amor, la bueno. Primer político. No, ¿cómo la primer político? Handel, es una tontería lo que está diciendo. Mi amor, mira, yo tengo muy en claro que voy a llegar a la presidencia, gracias al auspicio de Monsanto, que bajan fortuna de plata, para que yo haga todo lo que hay que hacer en este país para reformarlo, y voy a ser la primer político. ¿Cómo la primer político? Jaime? Hay un puesto que es político, ¿no? Sí, sí. Así como político. Está el presidente. El puesto político. Ya está la presidenta. La muestra de gabinete. Bueno, político voy a ser yo. Muestra de gabinete no hay ningún... Ahora lo va a ver, mi amor. Muestra de gabinete. Bueno, a ver. Handel. ¿Nos quiere decir algo o no? Sí. ¿Qué? Vótenme. No los voy bueno, a defraudar. Handel, ¿cómo están las relaciones con su esposa y sus hijas? Ay, me tiene cansado. Mira, la nena la vi... Finalmente son están dos, de vacaciones. ¿Cómo la nena? Son dos. Bueno, una es prácticamente una morsa. Están de vacaciones. De vacaciones. La más grande, Stephanie. Stephanie es la más grande, sí. Sí. Y bueno, ahora la tengo en casa. Pesada que es esa nena. Se despierta 8 de la mañana. ¿Qué edad tiene? Se debe haber desarrollado ya. Debe tener 13. Pero oiga, ¿cómo no sabe la edad de sus hijos? Es negra como la noche. Pero eso, ¿qué problema es? No sé de quién será... ¿a quién habrá salido? Una ascendencia mía, será africana. Está hablando de su hija, Handel, por favor. La amo, es la luz de mis ojos, pero las cosas como son. ¿Y qué sí problema es, hay si es morocha? No, ese no es el único problema que hay. ¿Cómo es un único? Es un círculo esa nena. ¿Cómo un círculo? Es un círculo. Ah, de... No de, puede bailar hula hula, por ejemplo. Está gordita. Es... Realmente me alarma. Yo que la madre hago algo. La llevo a esa chica a un médico. ¿Pero por qué no la lleva usted al médico? Ay, no, estoy en campaña. También. Además, eso son cosas de mujeres que, bueno... Grande. Ella se levanta a las... Misógino. 7 de la mañana. Sí. Prende la CNN. ¿Quién? ¿Su mujer o su...? No, mi hija. ¿Su hija? Ve los noticieros. Loquita, es loquita. Ve noticieros de acá, de allá. Pero está bien eso. Si el padre es político, ya ve noticiero, me parece sí, perfecto. Sí, mi amor, pero entre noticia y noticia se come 650 gramos de tocino. Es un montón eso. Es un montón. Esa nena tiene un problema de algo que está comiendo y de sí, más. Sí, por ahí es, no, por ahí el problema que tiene es que no recibe el amor del padre como merece, como ella por ahí está esperando, como toda niña. Yo le he comprado la última pero tecnología no es... en juguetes. A ver, pará, bájame la cortina, vamos a hablar en algo. Handel. Sí. No todas las manifestaciones afectivas, no todas las cuestiones de contención tienen que ver con el dinero, Handel. Es verdad lo que decís. Hay manifestaciones que tienen que ver, que pasan por el afecto, que pasan por el amor, por la entrega, por el estar. El estar, que es algo muy importante. Un niño necesita que su padre esté cuando lo necesita, por ahí sí, cuando tiene una pesadilla a la noche. ¿Usted tenía pesadillas de chico? Sí. ¿Qué soñaba, Handel? Ay, que venían unos hombres... gigantes, orcos, eran prácticamente orcos. Ajá. Y me agarraban y me metían en una... Ay. ¿En dónde te metían? Ay, en una bonta. Y me llevaban a una playa desierta. A una playa desierta. Y había arena. Ajá. Y la arena era delgada. Y ellos eran gruesos. Gruesos como orcos. Fornidos como hornos. Y yo sola gritando: ¡No! ¡No! ¡No! Handel. ¡No! Y me sujetaban entre miles. Y me estacaban al piso. Y ¡ay, Dios! ¡Ay! Inmediatamente ahí me despertaba. Ah, Handel. Me despertaba. ¿Y no iba a abrazar a su papá en ese y me momento? Sentía embarazada. ¿Cómo embarazada? Si usted es un hombre. Algo había crecido en mí. Handel. Y dígame, Sí. Creo que necesito un abrazo. ¿Usted no necesita un abrazo en este momento? Sí. Déjame abrazar. Abraza a Manuela. No, Manuela no. Manuela, Déjame. Abrace a Manuela. Bueno, Handel, váyase. Llévatelo, Manuela, por favor. Bueno, sí, venga. Vamos a seguir con el programa. Bueno, en fin. Por favor, cortina. Volvamos, reordenemos. Estuve. Chicos de Lora Doble, hoy con Sai Manuela nos dijimos: I love you. Solo quería que supieran cuánto nos queremos, dice Vero Millones. No es solo un pico, Vero, para mí. ¿Ves cómo vamos por todo ahora? Hoy le dije I love you, Vero. Y ella me dijo I love you. Y lo registraron las dos. Para las dos fue un evento. Para las dos fue un evento. Y ella me dijo, ¿lo puedo decir? Y yo le dije, sí, por supuesto. No tengo nada que ocultar. Qué fuerte todo, ¿eh? Qué fuerte. Bueno, de eso pasamos a voucher de Nacampo. Porque esto me pareció que es lo que ameritaba. Obvio, amerita. Sí, sí, sí. Fortabat. 3 vouchers hay para pasar a retirar el Conde 935, que es la puerta de la radio. Vouchers de 50 pesos. Los primeros 3 que pasan se llevan un voucher de 50 pesos de Naka Pop. Cualquier cosa pueden elegir para comer o para beber, pero por 50 pesos. El primero 3 que pasan por Conde 935. Ese es lo saladito, lo dulce. Es el dilema del día de hoy, que entre todos los que participen vamos a sortear 1 kilo de helado de Cadore, que es en la Avenida Corrientes 1695, es la mejor heladería de la Argentina prácticamente, ahí frente al Paseo de la Plaza. 1 kilo de helado gratis, solo con opinar algo, pueden ganarlo, ¿no? Solo con opinar algo del dilema del día de hoy, que es el siguiente. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? Dos hitos históricos. ¿Qué preferís? Opción A, haber ido a Woodstock. Opción B, haber ido a la final del Mundial 86. Difícil. Buenísimo dilema. Hermoso. Me encanta, dilema. Hermoso dilema. Para mí no tiene discusión, dice Fabio Yuri, que va a elegir Woodstock seguramente, ¿no? Le gusta más la música que... Muy bien. Arranca Fabio Yuri con Woodstock, yo elijo Mundial 86. Listo, me gustan los baches cuando yo devuelvo. Yo voy a tomar una bebida y ninguno dice, ah, está tomando yo. Estamos pensando. No, estamos pensando. Yo ya elegí Woodstock por, sobre todo para escuchar Going Home de Ten Years After. Ah, mira. Así que voy por Woodstock. Muy bien. ¿Ustedes? ¿Me repiten el dilema?

Buenas noches. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Como si no hubiéramos hablado nunca antes. Pero hablé poco hoy, ¿eh? Hola, perro. Sí, hablaste poco. Sí, ¿no? Hoy hablé poco. Sí, pero qué? Mal, siempre mal. Malvado. No dije nada malo. Sí, sí. Pregunté si había políticos gay y no me supieron contestar. ¿Qué sé yo? Es un algo que preguntaste en la tanda ustedes? Igual eso. ¿Eh? ¿Lo preguntaste en la tanda? Pero sí debe haber. No, lo pregunté a Händel. El señor Händel, ah, estaba acá. Sí, debe haber. ¿Y por qué no lo dicen? ¿O por qué no dicen los futbolistas que son porque gay? La sociedad es bastante chota. Por bueno, ejemplo. Dado que tiene que haber sí o sí, ¿cuál sería para usted ¿qué? Su político que dice este gay me seguro? Me puse a pensar, pero no sé, a ver... Nito Artaza. A mí... estaba con... A mí hay algo... Milones. A mí... hay algo de Felipe Solá que me... Hay algo de Felipe Solá que me pone raro a mí, pero no sé qué, pero puede ser. Ah, Felipe Solá, puede pero ser. Me da más perverso. Altamira. Me da más perverso. Altamira. El trotskismo me parece que sí. Se presta. Es muy flaco de las perversiones. Pensá la cara de la ficha, así pero con no esa gay, boquita retorcido, así. Retorcido. No retorcido, retorcido. Sí. Flavio Mendoza es Altamira. Sí. Serius Felatius. Rodolfo Terragno. Ah, bueno, sí, había un montón. Bueno, preparé para ustedes... un tema que un poco se acerca a los temas que trata la señora Manuela, porque tiene algo que ver señorita, con el sí. Señorita, con el... ¿Qué nos con preparó? Ay, bien, ¿qué les preparé un pene circuncidado. No, la pero o sea, no, sea, no vaya qué por lindo. Lo básico. ¿Qué nos preparó? Me qué lindo, ¿qué nos preparó? Le estoy diciendo el tema. La circuncisión. Porque el otro día rozamos sí, sí, lateralmente lo algo y hablamos algo fuera de el aire sobre la circuncisión. Uh-huh. Pensé, bueno, ampliar un poco el tema de la circuncisión. Uh-huh. Cuando no está Händel, está usted. Claro. Bien, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se circuncida? ¿Por qué se circuncida? Pero el otro día nos comentó un montón de por qué se circuncida o no. No, no creo que no. Yo siento que no les comenté lo suficiente. Está bien, pero... Le conté algo. Es un circuncisión 2. El otro día no se... Circuncisión 2. No, el otro día hablé... Permítame. Se nombraba la circuncisión, pero el tema era... interfase. Es verdad, interfase. Era en momentos interfase. Liminales. Y yes. Por un lateral. Yes. Después seguimos hablando nosotros. Disculpen mi ignorancia, sí, sí, sí. No, eso no es ignorancia, es desmemoria. Okay. Que este país ya tuvo bueno, muchos problemas por la falta de memoria. Se hace difícil para usted esto, ¿no? Muy, muy, muy difícil conducir un programa donde son todos cancheritos. Bueno, escúcheme, ¿por qué entonces? La pregunta que va, que quiero que sea la guía para que la gente lo piense, porque desde el neolítico hay circuncisión. Neolítico. Desde hace 15.000 años, por lo menos. Ajá. Las dos transformaciones quirúrgicas primeras que hizo el ser humano, la trepanación craneal y la circuncisión. ¿Qué es la trepanación craneal? Sacar partes del cráneo. ¿Para qué? Para, ¿con qué objetivo? Ese parece tenía un objetivo médico. Para después de golpes, contusiones, se dieron cuenta que sacando un pedazo del cráneo, como estaban hinchadas las meninges, tienen hacia dónde desplazarse y duele menos. Ah. No, mucho más. Mira. Había mucho masazo en esa época, mucho piedrazo en la cabeza. Entonces, haciendo un agujero o sacando directamente un pedazo de cráneo, se podía, el cerebro que estaba hinchando, todo eso podía ocupar. Hace 15.000 años sucedía 15 eso. 15.000 años ya se hacía, sí. Y las circuncisiones. Y la pregunta es: ¿por qué se circuncidaría a alguien? Siendo algo, eso que habíamos dicho, tan incómodo, doloroso y sin sentido. Es una de las transformaciones físicas más reiteradas en la historia de la humanidad. Yo tengo un caso conocido. ¿De circuncisión? Sí. Todos tenemos sí, un caso claro, conocido. Sí. No, pero no por religión. Nuestro operador, el señor Fabio Yuri, me acaba de decir. Yo. Por falla técnica. ¿De niño o de adulto por alguna cuestión? De niño, más de judía. Muy de bien. Ah, bien. O sea, bien. Judío, muy bien. Bien. Bueno. Pero falla técnica, nada. Pero suele pasar falla técnica, ¿eh? Es algo re común. Dice Manuela. La famosa. Se llama fimosis. Que la, claro. La piel del prepucio se vuelve rígida y no permite el desplazamiento. Ser retraída, claro, uh-huh. Retirada. Entonces se saca eso. Bueno, es raro. Se usa la circuncisión como ejemplo a veces de una conducta en la actualidad civilizada e higiénica y aplicada a los pueblos originarios como un ejemplo de barbarie. Sí, la circuncisión se suele decir que tiene algunas ventajas médicas e higiénicas. Y que en la actualidad se practica mucho en Estados Unidos, no tanto en Europa, en Estados Unidos se usa mucho, aunque no sea población musulmana o judía de origen semítico, que casi todos circuncidan, se hace para prevenir infecciones, para que no se acumule el esmegma, para que no se ensucie, porque si el pibe no se limpia bien, bueno, se puede limpiar. Entonces, pero eso, esa explicación no se aplica a pueblos etnográficos, o a ningún pueblo antiguo. Las condiciones de higiene eran tan básicas, tan pobres. El control de las excrescencias, qué se hace con la mierda, dónde se tira, el agua que se toma. No había ninguna condición de salud que hiciera que una cosa tan sutil como agarrarse una infección urinaria porque se acumule esmegma en la verga. Perdón. Son que me entusiasmo. Escuche, entonces, por eso. Y como la circuncisión se hacía en condiciones de... Bajar la cortina. Vamos a hablar un minuto. Sí. Muchacho, así lo planteo no entre me, los no cuatro. No deja avanzar a nadie. No, mil disculpas. Bueno. Ahora nos toca a todos por tu culpa, ¿te das cuenta? ¿Qué clase de programa picante estamos, estamos haciendo? Yo estoy bien. Uno de vanguardia. Es de vanguardia. Listo, listo, gracias. Bueno, perfecto. Vamos, hola, sigamos. Pero es información buena, usted no se guíe por el nivel de lengua. No, yo se lo preguntaba. Bueno. Me traje tres o cuatro soretitos. No, por favor, no le ponga el audio. Bueno, entonces, y aparte la técnica de la circuncisión con una asepsia mínima causaba más daños físicos que los que prevenía, ¿sí? Les había contado el otro día de un pueblo que estudió un antropólogo llamado Nigel Barley, que le recomiendo a cualquiera que quiera leer un libro divertidísimo de antropología. Tiene dos libros de Barley que son El antropólogo inocente y el Barley con B larga. Y el otro es Una plaga de orugas. Hermosos libros. El tipo labura, estudia el tema de la circuncisión entre un pueblo, son los Doguayo, y dice que la circuncisión generaba un montón de muertes. Se hacían circuncisiones de adolescentes en su iniciación a la adultez, en su rito de pasaje a la adultez. Se los aislaba un tiempo. Habíamos hablado de eso, de la cuestión liminar, de ese espacio donde una persona no es ni algo ni lo que viene después, sino un paso intermedio que tiene una definición propia. En ese periodo de un par de meses, los pibes estaban solos, se los circuncidaba con el mismo cuchillo a todos, cuchillo de piedra, y la circuncisión de Doguayo retira toda la piel del prepucio y parte de la base del glande, así que sangra bastante. Se hace cuando el pibe ya es más grande, sin anestesia. Hay una circuncisión que me acordé más dramática en algunos pueblos de Australia, que después de haber quitado toda la piel del glande, se atraviesa en adultos, ¿no? O adolescentes. En la base del pene se atraviesa con una aguja de hueso de un lado al otro. Se la deja un tiempo ahí para que ese agujero no cierre. Y entonces, por ese agujero, en la base del pene, va a caer... Estamos todos golpeando la mesa. Va a caer tanto el orín como el semen. Por lo tanto, ese hombre no va a embarazar a ninguna mujer, salvo que decida taparse el agujero para que el semen siga su camino y salga por delante. Entonces, tienen un agujerito en muy cerca de la raíz del pene, donde gotea el pis y el semen cuando acaba. Doloroso eso, o sea, también si hay anestesia... Hay claro, cantidad, terrible. Sí. Porque la circuncisión se tiene que poner en un marco mayor, que es el de las mutilaciones penianas. Sí. No es, por más racionalizado que esté, es una mutilación peniana. Se le da menos bola, como habíamos dicho, que a la ablación de clítoris, por lo menos, porque es... tiene un peso político mayor, porque en la ablación del clítoris, si es total, la mujer pierde una gran parte de su posibilidad de placer sexual. Claro. Pero hay ablaciones de clítoris que son solo retirar el prepucio del clítoris. Ah, ¿sí? Ahí es más interesante. Solamente la piel que envuelve el pequeñísimo glande de ese pitito que es el clítoris. Entonces, me encantó la definición de ese pitito. Ahí hay una de las explicaciones posibles de esta cuestión de la circuncisión, que es una que nombra este antropólogo Barley. Dice que podría pensarse que tanto la ablación del clítoris como la circuncisión masculina es quitarle al hombre lo que tiene de femenino y a la mujer lo que tiene de masculino. La mujer le saca ese pequeñísimo pene y al hombre le quita esa piel que envuelve la cabeza de la verga, que sería como decir verga con tanta liviandad. Los labios serían los labios de la vagina del pito. Sí, pero ¿se entiende? Sí. Se entiende muchísimo, pero ponga cara cómplice, algo de teatro de revista, aunque sea una cara Santiago Bad, algo cuando dice verga. Bueno, dice verga. Ahora les voy a pedir su atención con respecto a esto. Estamos atendiendo al 100%. Bien. Entonces, dejamos de lado la explicación de que es una cuestión por una cuestión higiénica, pero también tiene otra debilidad esa explicación. Explicar una costumbre, una institución, por su función, es explicar un por qué por un para qué. Supongamos que fuese cierto que una población tiene practica la circuncisión por una cuestión higiénica, pero si les pregunta a usted a cada uno de los miembros actores de esa cultura, dicen, no, esta, lo, ¿por qué lo hacen? Lo hacemos porque es nuestra costumbre, porque es el modo antiguo de hacerlo, porque lo dijeron nuestros dioses. Hay una falla rara. ¿Por qué? Primero, si nadie de los que practica la circuncisión conoce el verdadero motivo, que sería la cuestión higiénica, ¿quién conoce ese motivo? Eso es lo raro de estas explicaciones, ¿no? Se dice, bueno, los hindúes no comen la vaca sagrada, pero no es, ellos creen que porque es sagrada, pero en realidad al no comerla tienen una óptimo balance ecológico con su hábitat. Bueno, ¿dónde está esa explicación? ¿Quién la tiene? Si no lo tiene ningún miembro de la cultura. Entonces, ¿no la tiene ningún miembro de la cultura? No, suponemos que no. En muchas culturas se pregunta alguna cosa con respecto a una institución extraña y la explicación que dan no tiene nada que ver con la que da el antropólogo. Por ejemplo, es presumir que todas las cosas que se hacen tienen una cualidad económica o racional. Hay un error enorme en eso que cometió mucho tiempo la arqueología. Por ejemplo, ustedes van a un sitio arqueológico e intentan dilucidar qué especies comía la población que vivía ahí. Entonces se elige un radio de 10 kilómetros a la redonda, se hace una recolección de plantas, de especies animales y vegetales, y las que son alimenticias, sanas, benéficas en algo, se daba por sentado que consumían esas. Porque se da por sentado que un pueblo elige lo mejor que tiene a su alrededor. Si se hubiera hecho eso, no se habría descubierto el consumo del tabaco, que no tiene ningún beneficio, ninguna utilidad directa. Entonces, la gente no solo hace solo las cosas que le convienen. Claro, eso iba a decir. Por un lado eso, y por otro... Hay modas, además, que de golpe... son nefastas para la salud, lo que sea. No, generalmente tiene una explicación, su origen en algún tipo de dominación política económica. En general. Bien. Y después se instalan como modas. O sea, de golpe decir, mira, conviene que todos mis seguidores, el tipo, bueno, un tipo quería que, no sé, estoy tirando una pavada, ¿no? Pero un tipo quería que dieran una prueba de convencimiento que tenían para servirlo un determinado líder, entonces dijo, no, mira, acá lo que hay que hacer es circuncidarse. ¿No? Pues, bueno, y quedó. Habíamos hablado una vez acá sobre la burka, claro, que era una imposición a las mujeres nobles. Exacto. Y después se empezó a poner de moda tal en cual. Su momento y su lugar. Bueno, entonces, la duda que deja una explicación, que dice, esta gente hace esto por eso, pero nadie de ellos tiene esa explicación como propia, dice, nosotros lo hacemos porque es una tradición, implica presuponer otro lugar donde haya ese conocimiento, esa conciencia, y que no sabemos cuál es, que en realidad sería la cultura. Es pensar que la cultura es una identidad inteligente que obra bien más allá de lo que piensa cada uno de los miembros que la componen. Como dijo Rogerio de Ockham, que no hay que multiplicar entes sin necesidad, esa multiplicación de entes, hacer un nuevo ente para explicar la circuncisión, es raro. La otra cuestión de la funcionalidad es que uno dice, por ejemplo, supongamos que cumple esa función, la circuncisión, o la función que sea. Esta cultura para sobrevivir necesita la circuncisión. Como podemos decir, los mamíferos para sobrevivir necesitan oxígeno. Sí. Por lo tanto, hay mamíferos, eso implica que seguro hay oxígeno. Esta cultura sobrevive, implica que sí están practicando la circuncisión. Claro. Pero eso no prueba la causa de la circuncisión. No, es como decir, nada. El mamífero no prueba la causa del oxígeno. Falacia de negar el consecuente. Ay, bueno, bien. Es claro, probar como consecuencia algo que no es causal, no es derivado causal de eso. Sí. No, falacia de afirmar el consecuente. Ahí está. Si yo me circuncido y nunca me ataca un tigre, nada mejor para evitar ataque de tigre que circuncidarme, por ejemplo. Podría, sí, también. Ese igual no es de la cosa que hablábamos, ¿eh? Esa es otra. Vale. Yo estoy diciéndole, usted no prueba la existencia de algo, pero no el origen de eso, no la causa, no el porqué de eso. Puedes decir, si hay mamíferos, está probado que hay oxígeno, por si claro. No vivirían. Pero los mamíferos no son la causa del oxígeno. ¿Sí? Entiendo, claro. Entonces puede haber cualquier otra cosa que no sea la circuncisión para lograr algo. Por ejemplo, una explicación psicológica sobre la circuncisión es que hay una cierta presión del padre, de amenaza de castración sobre el hijo, y derivado a la cultura, las culturas le prueban a todos sus miembros cuando pasan a la adultez que sí, son pero tienen derecho a imponerse sobre ellos de tal modo. Creo que surgen distintos lados en la misma época. No, aparte de quedar por sentado para eso, que la explicación freudiana es cierta. Claro, que el padre busca castrar al hijo, o sea que hay una petición de principio. ¿Y qué padre no busca castrar al hijo? ¿El suyo? ¿Para qué tener hijos uno si no es para castrarlos bien castraditos? Un poquito. Yo ya me di el gusto con dos gatos, pero... ¿Y por qué? ¿Por una cuestión higiénica? El gato no, para no, que se reproducen y me mueren. Hay otra que les mencioné el otro día, también fuera del aire, que es simpática. La risa de Manuela que te... Que esta yo no sé por qué no la hace gente de las que se hace alteraciones físicas en la actualidad en la ciudad, que se ponen injertos de cosas, de metal en la cabeza. Bueno, incluso en el pene también ahora hay algunas, que atraviesan el glande, sí. Por ejemplo. Pero hay una muy bonita que les mencioné la otra vez en el corte, que yo creo que se tendría que empezar a usar, que es un corte longitudinal todo lo largo por debajo, separando los dos cuerpos cavernosos, no, para que cuando se produzca una erección el pene se abra como un chorizo mariposa, no, se aplane y se estira. La cara de los chicos. Eso sería hermoso. Que acá invito a los oyentes que tienen piercing y esas cosas, que alguien se atreva, lo pida. ¿Vos no te atreves? Yo no, porque... no. El que se hace eso se gana 10 vouchers de Nakampo. Tienen que venir con el pene circunciso a la mitad y les damos 10 vouchers y 10 kilos de helado de Cadore. Y un kilo de helado de Cadore. Bueno, entonces, creo que estoy por terminar lo que les iba a contar. ¿Qué le dije de los finales diciendo creo que estoy por terminar esto? Es que no sé cómo terminarlo. Dígame este, aliénteme. ¿Cómo va a terminar con chorizo mariposa? Entonces, la última frase de esta columna fue... Lo típico. Y le queda la... Con una moraleja puedo terminar. Moraleja. Que no hace palma, se deja. Entonces, como resumen, podríamos pensar que sea la circuncisión, sea la ablación del clítoris, todo está permitido en la cultura para la felicidad de la gente. Muy bien. ¿Esta puerta cómo se abre? No tengo ni idea. Me parece que no se abre. Debe ser una de esas puertas falsas, ¿eh? Pará, ¿probaste con una manija? ¿Una qué? Una manija. ¿Una malpizza? No, una manija. Son para abrir las puertas, para que no des más empujones. Manijas, en sus varios motivos. Manija. ¡Wow! Es como una traba que se dobla. O picaporte. ¡Wow! Es como una traba redonda que se dobla. Deja de vivir en carpa. Escucha este testimonio. Desde que empecé a usar manijas que no paro. Es como que quedás re... Ay, no sé qué palabra va. Quedás re... Manija. Manijas, el pito de las puertas. Espacio publicitario. Nakampo. Come bien al mejor precio. En internet. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble. Un programa para vagos y gente que trabaja en garita. Baby, you can drive my car. And A ver, tenemos mensajitos, como siempre, muchos de Facebook hoy. Mira, mira, tenemos, Isaura Leonardo dice, difícil, respecto del dilema, vamos a recordar el dilema, es, ¿qué preferís, haber ido a Woodstock o haber visto la final del 86? Opción A, Woodstock, opción B, final del 86, cualquier participación, todas entran por un sorteo de un kilo de helado de Cadore, que es en Avenida Corrientes 1695. Bueno, les decimos entonces, opción A, gusto que opción B final, pueden hacerlo en el 4010-7158, 4010-7121, Twitter, arroba Lora Doble, facebook.com/Hora Doble, y ahora sí, mensajes. Isaura Leonardo nos dice, difícil, yo estaba en México, de hecho en esa final, pero tenía 2 años, fue la final, hija de así que no recuerdo nada, B, final, o sea, quiere recordar nuevamente la final, a diferencia de ustedes que están en Gusto. Eva Machado, Isaura... finalmente es mexicana, ¿eh? Eva Machado nos dice, tenía 2 años y me acuerdo de la final, requete mil, no lo cambio por Gustok, mirá si es como el efecto mariposa y me cambia todo el presente después. Dice, muy bien. Doy, o sea, que los que tenían 2 años en la final en el 86 nacieron en el 84, o sea que están 30 años, la mejor edad. La gente dice la mejor edad ante cualquier frase, buenísimo. Sí, en la cresta de la ola. En la cresta de la ola. Bien, la Tulum dice, doy la idea de que me interesa el fútbol. Entonces, pregunta, ¿no? Mi respuesta es A, música y drogas felices dieron mejores resultados que fútbol y drogas infelices. Irrefutable. No estoy de acuerdo. Nos hizo muy feliz el fútbol. Incluso la gente que no se droga como vos, Tulum. Todo tipo de repudio, pero un afecto de siempre. Libertad Ron nos dice, en las dos valía la pepa. Pero para ser mejor prefiero la A por lo demás. Bien, refiriéndose claramente a la A de gusto, ¿no? Sí. Florencia Arce nos dice, la final del 86, 3 signos de admiración. Y Has García Jaimes nos dice, hola chicos, voto claramente por gusto. Siempre quise haber nacido en esa época. Ah, subid por favor el programa de ayer. El programa de ayer sube, debe estar por subir, o sea, sube en este al sub... el del jueves. Cuando nomás. El gran Leandro Torio se dedica a agarrar y dice, bueno, lo voy a subir, es un amigo. Ahora. Rosarino, que tiene un gran programa llamado Saturnalia, se lo recomiendo a todos, que va por internet, pongan en Google Saturnalia, así, y lo pueden escuchar. Y, bueno, él es el encargado, de armar, además de administrar nuestra página, que es www.lahoradoble.com.ar, donde pueden escuchar todos los programas viejos, con alguna algún tiempito de distancia, no al otro día inmediato, a veces sí, a veces no. Pero debe estar por subir el programa de ayer, te digo, Has. Muy bien, esos fueron los mensajes. También nos llamó Julio de Palomar. ¿Llamó recién? Sí, llamó recién hace instantes y votó por la opción ver el Mundial, por supuesto, porque dijo, no hay nada como ver un Mundial en vivo. Así dijo. Muy bien, entonces, ¿cómo está la votación? Vamos, 8, ganamos a... ¿8 gusto? Sí. ¿5 Mundial? 5 Mundial. Oh, sí. Muy bien. Manuela Saiz, hoy tenés un montón de tiempo, Manuela. Mejor ah, que me lo que hayas miedo. Preparado... Yuri. Bueno... Ah, claro, él no sabe la del grito gal. No, por eso, si usted no se lo explica, bueno, el operador cuando reemplaza no. Te pido mil disculpas, Fabio, Yuri. Góngora ya lo sabe. Él tiene un gritito que me pone y acá a mí, se divide entre los gongoristas y los gongoristas y los yuristas. No, yo banco un montón los audios que capta él y después sabe cómo aplicarlos. Silenciala. Ah, no, silenciala. Ese tipo de audio no. El que corta y te pone encima de la misma voz tuya diciendo otra cosa, no. Pero hubo una época que había... Pero no era una buena época. Cosas. No fue la mejor época del programa. No hagas que te tenga que fajar, por favor. Que te tenga que fajar. Ya me mete en una presión... Pará. Los trapitos al sol. Que te tenga que fajar. No. Hoy tenés tiempo, más vale que lo que hayas traído. No puedo con todo el mundo, chicos. ¿Quiere que pongamos un tema? Háblalo con tu terapeuta. Ponemos un tema. Con mi terapeuta. ¿Tenés un tema, Manu? Ponemos un tema, si quieres. Los reyes de la caca. No, ¿ves? Esas son las cosas. No sé que dónde hace. Lo sacó. Esas son las cosas que hace Yuri. No, alguna vez que sacó. Vos dijiste los reyes de la caca. Es claramente tu voz. Bueno. Claramente soy yo. Bueno. vamos a los bifes. Linda forma de empezar. Muy bien. Traje hoy dos noticias. ¿Por qué? Porque falté la semana pasada y entonces digo, yo estuve alerta a las noticias y dije, bueno, está bien, vamos a ponernos al día nuevamente. Para todos los que se preguntaban, ¿por qué Manuelita no vino la semana pasada? ¿Por qué Manuelita no vino la semana pasada? Porque Manuelita estaba rindiendo el último parcial de la carrera. O sea, ¿te recibiste ya? No, me quedan dos finales, pero me saqué un 9 en el parcial, terminé de cursar y es como un gran avance. Bueno. También les quiero recordar que la semana que viene es mi aniversario en la radio, así que vayan pensando en la fiestita. Fiestita. ¿Cumplís un año al aire? Sí. Muy bien. Qué emoción. Yo lo tengo agendado, soy recursi. Sí. Bueno. ¿Iba, alguien va a hacer el chiste fácil o lo tengo que hacer yo? Hacelo. No, voy a decir soplar la vela. Por favor. Eso, no, bueno, quiero creer que va a haber alguna celebración. Sí. Que venga a ver Omelione con Rogel. Es lo que me. Ah, sí, con Rogel. Con Rogel. En formas de pene. Y, pero después salimos y de cachengue. Hoy salimos, hoy vamos a Pachá. No importa. A Pachá. Grandes cosas pueden pasar un martes. A Pachá Adams. A Pachá. El humor. A ver. Bueno, voy a hablar. Tengo dos noticias. Una. Seria, una buena y una mala. Claro. ¿Por cuál arranco? No. Siempre me dice eso Simonetti. Es un mecanismo que tiene para darme anuncio. ¿Por cuál va? Yo voy a arrancar por la seria, porque después si no la cosa se desvirtúa toda y bueno, sí, va a ser difícil que volvamos a concentrarnos. Bueno, entonces la noticia seria tiene que ver con el Ministerio de Salud, que lanzó un nuevo método anticonceptivo ya disponible en Argentina. Estamos hablando de el implante subdérmico. Ajá. Que es un implante que yo siempre lo describo de manera más simple como un palito, es como un palito de chupetín, como la mitad de un palito de chupetín que se implanta en el brazo de la mujer, es para uso femenino, se implanta en el antebrazo o en el brazo de la mujer y tiene una duración de 3 a 5 años. Ajá. 3 años garantizado, un 99% de efectividad. Y nada, yo ya hablé el año pasado de este método, hice como en un programa que hablamos de métodos anticonceptivos, hablé de este, entre otros. En un programa de Hora Doble. Exactamente. Supuesto. Ah, menos mal. Of course, my darling. Yuri ya. No, viste, porque Yuri lleva a otro lugar. Se lleva a los columnistas, sí, después, sí. Después, viste, es como Taken. Bueno, lo mencionamos, este método existe ya desde antes, pero ahora esta forma parte como de una política nacional en materia de sexualidad, que está muy bueno. En la semana pasada, cuando yo me ausenté, el 14 de julio, para ser más exacta, fue presentado en Lomas de Zamora, en el Círculo Médico de Lomas de Zamora, y la curiosidad es perdón, que si es una política de nivel nacional de importancia, qué sé yo, lo podrían haber presentado así como un poco más rimbombante, ¿no? Más que en el Círculo Médico de Lomas de Zamora, ¿no? Yo con todo respeto, pero insegurable. No. Ahí. ¿Por qué no. Digo, a ver, como lo presentaron el subsecretario de Medicina Comunitaria, Maternidad e Infancia de la cartera sanitaria nacional, el señor Nicolás Kreplak. 30.000 pesos por mes. Y la coordinadora del Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, Adriana Álvarez. 22.000. ¿Por qué? Usted, Simonetti, se preguntará por qué fue en Lomas de Zamora. ¿Por qué en Lomas de Zamora? Porque en Lomas de Zamora, el 14 de julio, se dio la primera capacitación a efectores de salud. Efectores de salud se llama a los centros de salud, a las postas sanitarias, o sea, serían los centros comunitarios que se encuentran en todas partes del país, que es donde están los equipamientos, la gente, o sea, los enfermeros, los que se encargan del vínculo con la población en lo que es materia de prevención y promoción de la salud, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, era el primer curso que se iba a dar de cómo aplicar este implante subdérmico a las mujeres y se aprovechó ese marco para hacer el lanzamiento de esta política a nivel nacional. Claramente. Esto sería parte entonces de la primera etapa de implementación. ¿A quién apunta esta primera etapa? Para que estén todas las mujeres alertas, porque obviamente yo estoy en mi casa y me dicen, implante subdérmico, 3 años, sí, quiero, sí. Bueno, vamos a profundizar un poquitito más. En principio, esta primera etapa está dirigida a adolescentes de 15 a 19 años que hayan tenido al menos un evento obstétrico en los últimos 12 meses. O sea, es un evento obstétrico, un embarazo. Sí, yo tuve que buscarlo porque dije, qué forma linda de decirle a un parto. A un abortín. No, que hayan tenido un parto. O sea, que por ejemplo, tuviste un hijo, tal vez, no sé, no fue de forma planificada o, y a los 15 o de repente, de 15 a 19, y de repente decís, bueno, tengo un hijo, pero necesito tener algún método que sea eficiente, que no... Pero recién después de que tuviste un hijo te lo... Es en la primera etapa. Okay. A ver, es que hayan tenido un episodio obstétrico, un parto, y que no tengan obra social o prepaga. Apunta a las áreas más desprotegidas, digamos, a las mujeres más desprotegidas de la sociedad. Cabe aclarar que para cualquier mujer este método anticonceptivo tan novedoso está disponible. Simplemente lo pueden solicitar a través de su obra social o, si es de forma particular, pagarlo. La política nacional va a ir apuntando cada vez más a ampliar el sector de mujeres que pueda abarcar, pero ¿a dónde apuntamos primero? Y bueno, al sector más necesitado de este método. Claro. ¿Por qué? Porque a lo que apuntan es específicamente prevenir la repitencia de un nuevo embarazo. Sí, claro, y promover el cuidado y la planificación familiar. Entonces, bueno, ya, si ya tuviste un embarazo y incluso este método lo que tiene de bueno es que se puede utilizar durante el periodo de lactancia. O sea que es muy interesante. Va a ser totalmente gratuito para esas mujeres y es un método eficaz, seguro, reversible. O sea, vos cuando querés vas y te lo podés retirar. Dura 3 años. Lo único que necesita es un control anual. O sea, que una vez al año, durante esos 3 años, vayas y te chequees. Gran pro del... Ay, qué fea palabra para usar en este momento, pero... Gran plus de este método anticonceptivo. La cuestión de que no requiere tener la disciplina de tomar una pastilla a diario. De tener que ir a un hospital, pedir la pastilla una vez al mes, acordarte... Esto te resuelve. 5 años... Esto te resuelve muchísimo. Y 5 años es bastante tiempo, además. Muchísimo. Es una varilla del tamaño de un fósforo. Ahí está, para que ustedes se lo imaginen más. Es como que tiene el color y es... pareciera de apariencia plástico, por eso yo dije un palito de chupetín, pero es del tamaño de un fósforo. Sí, por ahí esto resuelve una de las partes del problema, pero seguramente viene acompañado de alguna política de concientizar a las personas, sí, de que esto es una digamos una prevención en cuanto a la natalidad, pero no a las enfermedades de transmisión sexual. Exactamente. Bueno, o sea, no es que uno se olvida del tema, probablemente a este sector vulnerable de entre 15 y 18 años que ha tenido este primer embarazo quizá no deseado, no es que le solucionen el tema poniéndole un pseudo chip en el brazo. Claro. Seguramente debería estar acompañado, no lo sabemos si es así, no estamos acusando por acusar. No, política. De concientización de la transmisión de enfermedades. Exactamente, pero tenemos que pensar también que se da en un espacio de lo que decíamos recién, de los efectores de salud, de los centros de salud. Se supone que cuando una mujer asista solicitando este método anticonceptivo, ya se genera un vínculo con la institución, digamos, con el espacio comunitario donde acceden al anticonceptivo. Ya genera un vínculo con ese enfermero o esa persona que te va a aplicar, y que ahí viene la concientización también. Bueno, ¿dónde al que le interesa, dónde lo puede buscar y todas esas cosas? Se pueden conectar, o sea, en la página del Ministerio de Salud están todas las sedes, todos los lugares, y es genial. Sí, hay que usar preservativo para prevenir el SIDA, no previene el SIDA, pero es algo muy novedoso y tiene efectos, muy pocos efectos que sean de rechazo o de algo así. Es como muy efectivo, muy tranqui para la mujer, y realmente funciona muy bien. Y ahora vamos a pasar. Listo, ahora sí, terminemos de hablar en serio. Para. Desnúdate, Martín, desnúdate. Ahí está, espera que me saco el miriñaque. Bueno, ahora tengo una noticia que es... Para que ustedes sepan, yo la encontré en inglés. La encontré. Fue como polémica en la oficina. Miren lo que apareció. Apareció en inglés y yo me tomé el trabajo de desmenuzarla, traducirla. Como buen angloparlante. ¿No? Para que todos disfrutemos de este gran momento. Uh-huh. Yo les voy a decir, primero tiene el título. La nota tiene el título. Fue publicada en nota. Natural Cares Not Medicine. Es una página norteamericana que promueve el no uso de medicinas, sino medicamentos naturales. Bueno, hay una foto de un una foto cuyo pie de foto dice: la textura era familiar, dijo la mujer. Y es una foto de un McChicken. Ahora, ¿cuál es el título de la nota? El título de la nota es: el Departamento de Salud confirmó haber encontrado semen en la mayonesa de McDonald's. ¡Vamos! ¡Vamos! Alguien tenía que decir todo lo que haga mal a McDonald's. Todo lo que es el secreto del McChicken. Todo lo que haga mal al McDonald's, yo estoy a favor. Esto es terrible, chicos. Es como, como una novela esta noticia. ¿Por qué? A ver. ¿Dónde sucedió esto? Connecticut. En Michigan. Michigan. En el estado de Michigan. Arca. ¿Quiénes son los protagonistas de esta nota? Una mujer de 31 años llamada Lisa. Y el McChicken, obviamente. Y después tenemos la institución, el McDonald's. El McChicken es como el más asqueroso de las hamburguesas. Es el de pollo. Es la que menos tenés idea, pero de qué te viene adentro. Es un... Sí, lo más alejado al animal. Amigable. Son derechos del pollo las hormonas directamente. ¿Sí? Ay, bueno, no lo voy a comer más. No, ¿cómo vas a comer? Nunca más. A menos ya no hay que comer pollo directamente. A menos que nos pauten, callate. Está prohibido, ¿no? Está prohibido comer pollo. Sí. Bueno. Salvo el pollo de Nacampop, muy bien. Qué rico, eso no es pollo, eso es una forma de vida. Sí, sí. Es un estilo de vida. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Esta mujer fue a almorzar a McDonald's. Lisa iba por la mitad de su McChicken, su hamburguesa de pollo, cuando vio que algo que nos suele pasar mucho, que uno va mordiendo la hamburguesa y por el otro lado se salen los aderezos, ¿no es cierto? Es algo muy común. Sí, sí. ¿Y qué hace uno? Chupa. Es así. Chupe. Si te quedó en el dedo, chupás. Si quedó en el pan, chupás el pan. Bueno, pobrecita Lisa. ¿Lisa qué hizo? Vio que se le estaba escapando la mayonesa y ella lo chupó. ¿Pero qué pasó? Sintió gusto amarguito. Reconoció el gusto. Inmediatamente ella notó que algo no estaba bien. Algo no andaba bien. Pero, ¿cómo justifica ella que notó al toque que algo no andaba bien y al toque por dónde venía lo que no andaba bien? Trabaja de meretriz. No. Pero no, señor. Es más simple. Ella dijo, no les voy a mentir, En los cumpleaños o en las vacaciones le doy a mi chico algo extra en la cama, ya saben. Por eso, cuando lamí la mayonesa, noté que la textura era familiar. Eso dijo ella, para justificar cómo se dio cuenta del gusto. Sí. Entonces ella hizo... chupó, era familiar, hizo... hablando de semen y de decir, era familiar, me parece que es claro. Ahora, ¿qué mentalidad rara esa? O sea, que ella traga semen en los cumpleaños y en las vacaciones. Sí, ¿viste? Como premio a su novio. Una vez al año trago. De los yankees. Le den una hamburguesa de mierda, le den a esa mujer. No. ¿Qué mentalidad? También está muy la mentalidad esta de que tienen sexo oral y anal, pero no vaginal, y así se mantienen vírgenes hasta el matrimonio. Buena idea. Sí, en Estados Unidos. Es una actividad muy divulgada esa. Bueno, pobre novio de Lisa. Para mí es ya, si lo haces, hacelo siempre. Y si no lo haces, no lo hagas. Vamos a hablar un poco de eso. ¿Usted da premios así? ¿Usted considera que lo que usted va a ofrecer es un premio? Eso es horrible. ¿Qué son? ¿Qué tenés, un novio que es un perro de Pavlov que lo manejás de forma... Aguarde un segundo. Esta chica por ahí se dio una política un poco ortodoxa, de decir, bueno, con mi novio en los cumpleaños y en las vacaciones. Pero usted, por ejemplo, cuando recibe el premio... Yo no recibo ese tipo de premios. O sea, a mí nadie me toma el semen. No. Pero bueno. Cuando recibe el premio del hombre. Puede ser el semen cuando que el hombre le depositó eyacula, otro. Usted recibe... ese es el premio. Bueno, en este... Señorita. Pará, escuchá. Acá el premio es que ella hace, por ejemplo, una felatio y... Ah, no, hay una policía. La recibe en la cabeza, en la boca. Él dice que el premio es el semen en sí mismo. El premio es el semen, y bueno, muchos piensan que es un premio. Si usted la premian, no. Es decir, la inseminan de algún modo, ¿qué hace usted con ese semen? Si se lo guarda, lo comparte... Pueden hacer un montón de cosas. ¿Pero lo considera, da un privilegio cada tanto? Yo el otro día fui a una charla de Ana Carolina, y Ana Carolina dio un consejo que fue no encanutar. No hay que encanutar, hay que compartir, hay que desparramar, hay que enchastrar. Para mí, esa es mi política. Pero bueno, no sé. Toma si... Toma un poco vos, le decís. ¿Cómo? Le decís a tu compañero que pruebe un poco él también. No, estaría bien. Claro, eso no estaría nada mal. Bueno, pero a ver, volviendo al tema, porque no me dejó, me cortó la pregunta a la mitad. ¿Qué querés saber, Requimus? Si no me dejás avanzar, querés llevarme a tu terreno. Sí, ¿qué querés saber? Preguntame directamente. ¿Qué carancho querés saber? Usted conoce un chico por primera vez. A ver, sí. Le gusta, se encuentra con él, sí, mantiene relaciones. ¿Querés saber si en la primera vez trago? Exacto. Eso querés saber. Para mí depende de la pareja, ¿entendés? Yo, depende de la pareja y el tipo de vínculo con una pareja. Pero ya pareja no es la primera vez que... O sea, una primera cita no es pareja. Pero yo sí lo haría con una pareja, como Lisa. Si lo hiciese con una pareja, en el caso de Lisa, no lo haría como evento, año nuevo, ¿entendés? Claro. Ya está, claro. Si lo haces, lo haces. Bueno. Con un desconocido no sé si haces, salvo que pinte. Interrumpa un poquito más su columna. Si usted no le gustase o imagina una mujer... El semen no tiene buen gusto, discúlpame que te lo diga. ¿Por qué carajo lo va a tragar? Cambia. O sea, ¿qué clase de premio es que alguien haga algo por usted que no le gusta? Bueno, capaz ustedes no se dan cuenta porque son hombres, pero cambia el olor incluso. Sí, cambia mucho de persona a persona. No, y de persona a persona. Pero en general, no, es muy difícil que encuentres un semen que diga, pero esto es... Pero usted, Fede Simonetti, confesó que había probado el semen. No, él no lo confesó. Vos estás haciendo que confiese algo. ¿Quién lo confesó? Alguien en esta radio lo confesó. ¿Alguien lo dijo? No sé si era Félix. Alguien lo confesó. Ah, Félix puede ser. ¿Yo? Sí, alguien que había probado el gusto. Hubo un día que jugamos al Yo Nunca después de acá y que fue muy turbio, pero no, me parece que estás rompiendo las leyes de los juegos que hacemos fuera del aire. No, usted lo está mandando. No, por favor. El mío. El suyo, claro. Sí, así. No, nomás. Lo que pasa es que la consigna así fue: nomás. Yo nunca probé semen. Entonces fue como genérico. Bueno, el mío sí. Pero bueno, no sé qué decir. En una tostada, ¿quién no? Creo que es bueno. No ¿Quién no se. Por favor. ¿Quién no agarró a la mañana? No tenía que desayunar. Uy, no había Nutella. Bueno. Yo creo que. Yo casi todos mis fluidos los probé. No, ¿la caca? ¿También probó? No, la caca no es un fluido. Bueno. Es un sólido. Fluido anal, no sé. No, orín sí, calculo que sí, en algún momento sin querer debo haber probado el mío. Sí. Bueno, chicos, ¿les parece buen momento para que volvamos a la nota? A mí me parece Pero vos te haces la canchera y después querés volver rápido a tu notita. No, para rápido, rápido, hace 10 para minutos no perder que protagonismo. Claro, porque hablo de. A ver qué dijo Lisa. ¿Querés hablar más de cómo. Que sea mucho más interesante, a ver, Lisa. No. Siga, a ver. Bueno, si no, que cuente. Yo estoy salvaguardando la integridad de nuestro señor productor. Conductor. ¿Cómo? Conductor. Y el productor que se agarra. Los corridos de radio. No, ya el conductor está más polémico que nunca, así que olvídate. Sí, después se arrepienten. Eso es lo peor, que no se arrepiente nadie de nada. Acá nadie se arrepiente. Acá se van todos al carajo. Acá no se arrepiente, sí. Arrancando por lo de la dictadura militar, nadie se arrepiente. En este país nadie se arrepiente de nada nunca. Bueno, Lisa probó, detectó al toque que esa mayonesa tenía algo más. Y además te mezclan semen con mayonesa, ¿cómo te das cuenta tan rápido? Lisa, sos una alta catadora. Y si uno es blanco y el otro es amarillo. Yo, perdón, soy daltónico, pero me parece que los colores no pero son... el color y el pero gusto. Pero se mezcla. No pero tiene se mezcla. Nada que ver, a mí pero... me mezclas una cucharada de semen en una cucharada de mayonesa, yo no te pero lo voy a ¿quién se va a tomar el laburo de mezclar semen y mayonesa en un sobrecito? Eso fue un empleado enojado. ¿Está en información ahí? Claro. Ahí vamos a llegar. ¿Qué hizo Lisa? Llamó al manager y le dijo, disculpe, esto tiene un gusto raro y yo sé lo que es. Y acusó. Tiene problemas mentales, Lisa. Sí, eso, sí, ¿no? Como, habla todo, como toda yankee traducida. Sí, sí. Bueno. Le habían dado un martillazo. Se abusaron de Lisa, pobrecita. Hace 15.000 años le dieron un martillazo en el cerebro y le sacaron un pedazo para que se le corra. Le hicieron una lobotomía para que volviera a hablar. Bueno. El manager obviamente negó todo. No, y no ella dijo, nada. Yo voy a tomar este asunto en mis manos. Voy a llamar al Health Department. De repente era negra. Sí. Bueno, nada. ¿Qué hizo? Qué tomó, rechazo, me cae esa Lisa, tremendo. La odiamos a Lisa, odio, Lisa te odio. Supuesto. Pero van a ver que esta nota tiene venganza, tiene justicia. Por mano propia. Bueno, entonces ella lo lleva al departamento de defensa, al consumidor y bla, bla, bla. ¿Y qué descubren? Mandan a analizar ese pedazo de McChicken que había quedado. Paciencia. Y descubren que el resultado fue positivo. Pero no solo fue positivo en el hecho de que había semen en esa mayonesa, sino que habían dos tipos de semen diferentes. Ah, era como un juego acá en la mayonesa. Fue como, ¿no entendés? Fue bueno, como una competencia de paja en su McChicken, ¿no entendés? ¿Quién no? A ver quién la adereza más rápido. Taca, taca, taca, taca, taca. ¿Quién no jugó un espadeo de pitos y después con final feliz? Sí, arriba de una hamburguesa. A los 17 años, Maximiliano. Por favor. Saludos a las autoridades de la radio que les debe estar encantando. Hermoso, el programa. Nos, este nos quieren. Y a toda la gente independiente que heredamos del otro programa. Bueno, entonces, tenemos esta situación. O sea, dos empleados eyacularon en el sándwich. Yes. La odian a Lisa. Ah, pero en el sándwich, porque se le decían a Lisa o a toda la mayonesa. Que le caiga quien le caiga. No, no, en la mayonesa de su sándwich estaba. Mm. O sea, fue con su hamburguesa. Para mí que Lisa fue y viste prepoteó y sabes qué, toma. Pero Lisa, ¿cuánto le tardó la hamburguesa? Esa es otra cosa. Bueno, ahora hablando tarda de en eso. Salir. Claro, ¿cuánto en tarda? Una McChicken. ¿Cuánto tarda apurándolo? ¿Cuánto un tarda? Minuto, a ver. Un minuto y medio tarda la McChicken. Apurándolo, si ya se concentran bien. 30 segundos, chicos. Uno se puede acabar en 30 segundos. Sí, si se concentran bien. No, imposible. En 2 minutos resolvé. No seas mentiroso. Chicos, haciéndote 2 minutos. Masturbándote, chicos, tal cual. 2 minutos, no. Masturbándote podés acabar tranquilamente en 30 segundos. 30 bueno. segundos, un minuto, tranquilo. Sí, pero si venís prendido fuego, no. Yo hablo de la nada misma. Capaz que Lisa lo prendió fuego. Me dio bronca esta mina. Me dio bronca esta mina. Ya te lo sirvo. Te vas al fondo, traca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, blimba, y volvés así, tomá. No, el tipo puede traer semen juntado de su casa. También. ¿Quién no hace acopio? Capaz que lo tenían en su frasquito y dijeron... Claro. Claro. Bueno. Por ¿qué pasó? Dudas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Obviamente el manager, cuando esto fue chequeado, que hizo... ¿Qué es el manager? El manager es el manager de la sucursal de Michigan. Ah, de la sucursal. Pues son el manager de Lisa. No, no, no. Bueno, ¿qué hicieron? Despidieron a los dos empleados. El tipo dijo que no podían tener todo el tiempo un ojo sobre cada empleado, sobre la conducta de cada empleado. Que no, ellos apuntaban a... Porque los excita más eso. Claro. Que ellos... Lo mirás y dices, me está mirando. Que ellos apuntan a, en las entrevistas... Sí, perdón, hiciste bien en poner esta nota en segundo. Sí, viste, menos mal, chicos, estoy transpirando. Llegaba a poner de... Transpirando estoy. Y después, claro. Bueno, pará. Porque, ¿qué dice el manager? Ellos dicen que durante la entrevista ellos tratan de apuntar a perfiles que den con los estándares de McDonald's. Claro. Pero claramente los pibes se vuelven enfermos ahí adentro, no son enfermos de antes. No te pongas contestataria. No te pongas contestataria. No te salga la trosca berreta y empeces a bajar línea, ¿eh? No, sí. Por favor. Es que no entran, viste, a McDonald's diciendo, por ay, favor, quiero no. conseguirte trabajo para eyacular en no, una chicken. Entran no, entran a McDonald's porque no tienen de qué. Entran no. y están, dale, dale, que la máquina, que la... Bueno. Igual acá nos reúne porque la gente entra a McDonald's. Escuchame, si todos los trabajos son medio así. Sí. Sí. Yo, ni bien pudiera, si vos sos, escuchame, vos sos, laburás en un poder judicial. No aprovechás para bueno, meterle un lechón en el expediente. Además, es claro, es un jueguito macabro, como yo hoy antes de venir, que acaben todos los audífonos. ¿Quién se masturbó de ustedes en público? ¿En público? En un lugar público. Digo, para empezar. Pará, pari, levante la mano. Yo levanté la mano y levantó la mano Manuel Asaiz. ¿En público no? En un lugar público, no en público. En un lugar público. Lugar con afluencia de gente y todo. Justo no. terminó el tema. No, la verdad que no. Bueno, ya sobre... Me hubiese gustado hacerlo. Sobre somos cuatro, más, sobre Simonetti, cuatro que había en la mesa y dos que ya levantó la bueno, mano. O obviamente sea, van a desarrollar esto. Si nadie yo, va a... Bueno, desarrollar. Yo hubiera... Yo, un colectivo, en clase, un montón de lados. Pero más allá de eso... Si, ¿en clase? Sí. En clase. Yo lo conté acá. No sé si estabas en el programa en ese momento, pero... Bueno, no da, yo tampoco si lo querés, escuché. Me voy. Contá, ¿eh? Contá. No, quiero saber, ya está. Ah, me sentaba al fondo en el secundario y tenía a mi compañero dormidísimo de banco, dormidísimo atrás, y uno a los 13 años está prendido fuego, yo estaba en primer año y mi compañero estaba súper dormido y de golpe sube, no me acuerdo, Florencia Massa, dice, me está escuchando, le mando un beso enorme, que tenía, estaba buenísimo, tenía que rajar la tierra y yo tenía el famoso jogging con el bolsillo roto, ya está, era muy fácil, era una cosa llevar a la ya otra, está. Ya está, sí, imaginen el resultado. Bueno, qué muy hermoso, bien. Qué hermoso. Sí, bueno, ¿usted Manuela? ¿Cuál fue su masturbación pública? Colectivo de larga distancia, yes. Directamente tuve sexo. No, sexo no se preguntó, dijo. No, se habló de masturbación, porque acá preguntar fue claro. Mira, la pregunta. Que la mujer se, yo me puedo colectivo estar... de larga, ¿baño de colectivo de larga distancia cuenta? Sí, a mí me cuenta. Parece que nunca. Yo no levanta no. la mano ahí tampoco. Como, bueno. Son re... Bueno, está bien. Basta, somos... No le creo, Masi, no le creo. ¿De masturbación está hablando? Masturbación no. Ah, todo lo demás sí. Sí, ah, sexo sí. Yo tuve sexo detenido en un micro. ¿Qué? Cuente, por favor, lo de su masturbación. Sí, no, lo que yo les decía es que una mujer se puede masturbar de forma muy fácil. De hecho, yo puedo estar masturbándome ahora sin que lo noten. A ver, inténtalo. Puedo. A ver. Es como una cuestión de contraer los brazos músculos. Arriba, No, te ¿con juro. ¿Con eso alcanzas? Sí. ¿A dónde está Tito Sueldo a todo? Bueno, no importa, no está escuchando, chicos, tranquilos. Tito está justamente hablando de masturbación en público. ¿Podemos acabar de una vez con la noticia? ¿Pero en dónde? ¿En qué lugar se masturbó? Mira qué picante el doble sentido. En un bar. ¿En un bar? Sí. ¿Por qué? Era para una película. Estaba caliente, ¿qué crees que te diga? No, Manuel, ingéniesela un poco para tener una salida más digna, que estaba caliente. No, la verdad es que no lo estaba haciendo nada. Me convenció, nada, me estaba caliente, ¿qué crees que te diga? No es respuesta de una señora. Pero fue con un... ¿Era un bar tipo finger food? Era un bar, un bar así bien mugriento, con las paredes todas escritas. Pero llegó a la masturbación, digamos, fue con esta con este pinzamiento que usted tiene... No. ¿En las piernas? No, fue en modo manual. El pensamiento lo puede hacer cualquier mujer, ¿eh? Cualquier mujer que esté sentada con vos puede estar frotando. Sí, de hecho las niñas hacen mucho eso cuando todavía niñas, tienen conciencia. Bueno, vos tenés el caso famoso de Salazar que decía que hacía baile y con el caño cuando... con el, viste, el palo de danza donde estira las piernas, ella se subía y tiqui tiqui. Bueno, sí, es mucho más pero fácil no es su para caso, la mujer. Sino que usted directamente se introdujo... En ese caso sí. No introduje nada, el clítoris está afuera. Bueno, no, digo, voy a decir la mano por debajo de tu bombacha. Eso sí, exactamente, sí. Bueno, voy a concluir diciendo qué sucedió con Lisa. Por favor. Porque hasta ahora la tenemos a Lisa, que ya que tomamos un diga. Poquito de odio. Para mí todos. La tienen que sacrificar. No, escuchá. Después de eso. Lisa, en ese momento, se sentía victoriosa. Se sentía que se había salido con la suya. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Unos días después del episodio del McChicken... empezó a tener en la boca una erupción roja que crecía y se ampollaba. Se le deformó toda la boquita. Entonces, ¿qué hizo? Fue al doctor y contrajo el virus del herpes. Que todos sabemos que a la vez que lo tenés, va a volver siempre. Siempre. ¿En serio? Y, sí, a la vez que tenés el virus, ya está. Ya tengo. O sea, lo podés controlar, pero... Por ejemplo, yo tengo una amiga que una vez al año, por lo menos, le sale el herpes. Sí, a mí me salía también antes. ¡Qué garrón! Bueno, así que esa fue la linda historia de Lisa, que se comió el McChicken, se comió el semen y se quedó con yo no termino de entender una cosa. Entre el tema lácteo, o sea, no hubo ninguna desmentida, nada, era así como... No, le dijeron no, ¿por qué viste cómo arreglan todo? Así, todo por abajo. Le no, pero pará, la historia termina con un final un lateral. Herpes. Es decir, al final Lisa se le murió la tía. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué por no, agarró el herpes no, por el semen. No, herpes por el semen. El semen estaba podrido aparte. Pero encima, pero entonces usted se está burlando de la pobre mina, que no solo se comió. Ay, ahora la querés. Recién querías que se muera. Yo no quería que se muera porque pensé que estaba mintiendo. Que raro, nada más. Pensé que estaba mintiendo. Se comió los dos lechongos y después le salió herpes. Sí, pobre. Igual para mí por comerte dos lechongos no te sale herpes. Ahora para mí ahí... Hagamos un momento serio. No. Uso de. Bueno, de no, no, hagamos un momento serio. Defendelo como pueda. Como ¿no? El cuello látigo, ¿viste? Como cuando quieren sacarle el plata al seguro. Y bueno, vale, salió ¿qué querés que haga? Así es la vida en Michigan. Por suerte vivimos en Argentina y tenemos todas nuestras provincias. Pero a ella, ¿qué se llevó? ¿Hamburguesas? ¿Cómo la compensaron? A ella no dice cómo la compensaron. Se la ha hecho multimillonaria. Exactamente, ¿eh? Herpes, bueno. Pero tenés un... Para mí no se hizo multimillonaria, por eso conocemos la historia. Sí, si no, no se comenta. No, pero se conoce así, o sea, pero digamos, no es que, hay una causa, tuvieron que pagar tanto en juicio, nada, se conoce como... No, pero no por un juicio, sino por la difamación de ahora, de que nosotros en Argentina... ¿Vos te pensás que alguien va a dejar de ir a comer McChicken ahora? No, mismo? Pero es publicidad nociva para McDonald's. Sí, pero ¿cuánta publicidad nociva tiene McDonald's? Y sin embargo... No pudieron con las lombrices hechas hamburguesas y ya está. Y sin embargo, no, pero fuerte el herpes que le salió además, ¿eh? Fuerte, vos le estás viendo la boquita. Era una morocha. Sí, ajá. Mirá, pero mirá el flor de herpes mirá, que mirá, le salió. Mirá. Es impresionante, chicos. La gente que esté ahí, McCowell es el apellido de Lisa. Búsquenla, Lisa McCowell, imágenes o YouTube, y te aparece cómo le quedó la boca. Lisa, no, para que está justo. ¿Pero qué? ¿Es un maniquí ese? No, sí, justo sí, se cambió la imagen. Pero busquen porque aparece la boquita, que es una trompa impresionante llena de ampolla. Sí. Bueno, y con eso concluyo, chicos. Gracias por todo. Los quiero. Marcelo, ¿no eras pelado la semana pasada? Sí.

lindo recuerdo de New Year's Day, de la parte, la época linda y buena de YouTube. Ay, no, linda y buena. Sí, sí, sí. Linda y buena. Es como Manuel Asaís, que es ah, así. Ay, sí, qué lindo. Es linda y buena. Como Martín Requimusi, que es linda y buena. Y Pablo Masi, que también es pelada linda y buena. Y buena, la pelada manca diabética. Bueno, por las dudas, alguien lo tenía que decir. Tenemos que sortear un kilo de helado de Cadore. Ay, qué rico. Entre todos los censos, ya no hay más participación, porque siempre se agota en un momento la participación. Así que vamos a sortear entre todos los que participaron. Por favor, ¿tenés al bolillero ahí a mano? Últimos papelitos cortando. Ganador o ganadora de un kilo de helado de Cadore es... Florencia Arce. Florencia Arce, muy bien, Florencia, te ganaste kilo de helado, mi vieja. Te vamos a mandar un mensaje ahora para decirte que... Ah, sí, mira, le pongo. Te ganaste un kilo de helado. ¡Viva! Pecadores. Que mande sus datos, por favor. Porfa, seguinos, así lo arreglamos por DM. No, mentira. Mentira, verdad. Bueno, en fin. Esto ha sido todo. Este es el programa que tenemos. Es lo que podemos hacer. Es lo que sale. Lo que queremos también. Salió hermoso, chicos. Sí, sí. Salió genial, salió genial. En fin, es lo que podemos. Mejor no nos sale. Pero igual salió genial, ¿no? Hermoso. Pero bueno, genial. Igual. Sí. Bueno, es lo que hay. Nada. ¡Ay! ¡Ah! ¿Puedo decir algo? Así, muy rápido. Nos calentó un poquito. A ver. Me acordé así. Me acordé así. Sí, con orgasmo, me acuerdo vamos. Yo las sí, cosas. Sí. Para cerrar. Se dieron vuelta a los amigos del programa de la salada. Mira, se dieron vuelta con cierta lascivia acá. Camisani, Matías Camisani no. Blanca, que se está haciendo el boludo. Esto pero ha sido todo. Es el facherito sí. del equipo, me parece. Sí. ¡Epa! ¡Epa! Gusta, sí. No está escuchando, o sea, se no, estará. No está escuchando. Esto ha sido todo. No está escuchando, no. Porque sea fuerte. Con diga su guarda. Mensaje y después de cerramos nuevo. El programa con fingida de orgasmo. Dale. A ver. Quiero decir. Que con Chicas de Pie, que es el grupo de stand-up que estoy trabajando con, estamos en Paseo La Plaza los viernes a las 21 horas en la Sala Cortázar, que necesitamos el apoyo de la gente. Nada, estamos recién instalándonos, tuvimos la primera fecha y queremos que la gente venga a vernos. Pueden comprar la entrada por PlateaNet o acercarse y comprarla ahí. Vamos a estar nosotras volanteando. ¿En Cortázar de paseo? ¿Qué sí. horario están? 21 horas todos los viernes. Viernes 21 horas, horario difícil. Horario difícil, vamos a volantear. ¿Y no tiene alguna promo para oyentes? Y para los que ya nos vieron y todo eso, sí, seguro. Tenemos promos, pueden consultar en la página. PlateaNet igualmente tiene promos. Bien. Y de todas formas, para los que ya vieron el show de Chicas de Pie alguna vez, este es un show nuevo con sketch, escenas y estamos laburando mucho. Muy bien. A ver, no hay hamburguesa con semen. Listo, los dejamos con los amigos de la sala. Está de moda después de este orgasmo fingido de Manuel Asaís. Cortito. Gracias, pero, chicos. Cortito y al pie. Así tiene que ser la vida. Muy bien. Funniest song I ever heard, and I can't understand a single word. I can't be serious, I can't be frank. Mama, it's always say, Papa, woo. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Hola, muy pero muy buena madrugada para todos. Arrancamos una vez más. La salada está de moda por Splendid AM990 en este inolvidable e irrepetible miércoles 23 de julio del 2014. Todos juntos, todos en familia, todos alegres, como cada madrugada.